Hablar por teléfono. Contestar al teléfono. Dígame. España. Bueno. México. Hola. Argentina. ¿Aló? Colombia. Preguntar por alguien. ¿Está Andrés? ¿Puedo hablar con la señora Álvarez, por favor? Contestar afirmativamente. Sí, sí, soy yo. Sí, claro, ahora le digo que se ponga. Sí, ahora te la paso. Contestar negativamente. No, lo siento, ahora no está. Lo siento, creo que se ha equivocado de número.